le puso diplomacia de los pueblos, a esta nueva forma que se está construyendo en América Latina, de tratar de construir poder, ya no desde las relaciones internacionales tradicionales, sino ya desde una relación, una diplomacia, una relación internacional construida desde abajo. Yo, como Suri, como muchos de los que estamos acá, pertenecemos a movimientos sociales, movimientos populares, que estamos construyendo de a poquito todo eso. Y en el caso nuestro, digamos, el hecho de pertenecer al Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, nos acercó mucho a movimientos populares de toda Latinoamérica, y nos ha dado también la posibilidad de encontrarnos con formas de construir esa diplomacia de los pueblos a las cuales no estamos acostumbrados. Y hay cosas que en Venezuela son muy palpables. Un ejemplo que me encontré un día teniendo una pequeña reunión en el MINCI, en el Ministerio de Comunicación, el Ministerio para el Poder Popular por la Comunicación y la Información, fue que con uno de los funcionarios del Ministerio estábamos charlando de la situación previa a las elecciones, era el día antes de las elecciones. Y decían, che, me parece que hay desabastecimiento acá, nos llega información acerca de que los escuálidos están atacando tal lugar. Y entonces yo pensé, bueno, estoy en un ministerio público, ¿cuál va a ser la primera cosa que van a hacer? ¿Llamarán a la policía, al ejército de tal lugar que le diga? No, llaman a los medios populares. A la gente que le pide información, el Estado, acerca de cuál es la situación en Barquisimeto, en ese momento era el gran problema, o en otros estados, son los medios populares. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Son medios construidos desde abajo, son medios autogestionados y son medios sobre los cuales el Estado está poniendo una ficha muy grande. Y eso no lo hacen exclusivamente para saber qué está pasando en sus propios estados adentro de Venezuela, sino que inclusive a nivel internacional tratan de construir este tipo de relaciones con los medios populares, los medios que defienden intereses desde los más bajos, ¿no? Y así lo hacen con los medios, así lo tratan de hacer y tratan de poner a disposición toda la estructura que puede llegar a tener el Estado para llevar adelante determinadas iniciativas. Se me vienen dos a la cabeza principalmente. La primera está cerrando hoy. En este momento se está cerrando la primera asamblea continental del ALBA de los movimientos sociales en Sao Paulo. Están participando movimientos sociales de 23 estados de toda América, desde Canadá a Tierra del Fuego. Están participando ahí delegados de un millón de movimientos sociales. Son realmente muchísimos. Y hoy estoy hablando con algunos compañeros que se encuentran allá y estaban muy contentos de cómo venía la cosa, porque estaban realmente interesados todos en poder construir, en poderle darle un sustento concreto y real a esa diplomacia de los pueblos, que se basa en ni más ni menos que el mismo concepto del nombre de la cooperativa, de AINI, ¿no? Que es esto juntarnos, esta reciprocidad creada a través del reconocimiento del otro como forma de construcción de lo propio. Y eso me parece que es muy interesante cuando tenemos un Estado y sobre todo una diplomacia creada alrededor de eso. Y el otro ejemplo que se me ocurre, tiene que ver con lo que contaba Suri, es el de la Brigada Eva Perón, también desde el frente que hemos avanzado en este tipo de trabajo, ya con el Ministerio de Comunas de allá de Venezuela, para poder trabajar y poder compartir una serie de experiencias. En este caso, la anécdota que me quedó muy marcada fue la de también un funcionario del Ministerio de Comunas diciendo: queremos construir un pequeño productivo textil en un lugar, no me voy a acordar nunca el nombre, un lugar muy chiquito en el interior de Venezuela. Y justo adentro de la brigada había una compañera que trabajó durante años acá arriba en la cooperativa del Olga, en la cooperativa textil que tanto trabajo ha llevado poder llevarla adelante, y dice: yo sé cómo se hace una cooperativa textil. Y esta compañera de La Plata, que está acá con nosotros y todo lo demás, construyendo poder popular junto con los trabajadores venezolanos en esta experiencia que no surge de la nada. Surge de una voluntad clara de poder construir este tipo de relaciones, y eso es la diplomacia de los pueblos. Entonces, es en ese marco que nosotros terminamos ahí. Terminamos ahí porque no es necesario que vaya la CNN a cubrir las elecciones venezolanas, y tampoco les interesa que vaya la CNN. Así como probablemente les sirva que los chinos vayan a invertir o a comprarle el petróleo a Venezuela, pero la construcción estratégica, la construcción a largo plazo de otra diplomacia y de otra forma de construir poder está justamente con las organizaciones de base, con los medios comunitarios y populares, y de ahí viene el pedido o de alguna manera la invitación a acercarnos a cubrir las elecciones en Venezuela. No es casual, obviamente, que haya sido las elecciones en Venezuela después de algo tan fuerte como fue la muerte del comandante Chávez y todo lo que vino después. Enseguida después empezaron ya de entrada los ataques hacia el gobierno venezolano. Y es ahí un poco donde surgió, por un lado, la solidaridad y por el otro lado, la necesidad de construir otro tipo de comunicación, no solamente adentro de Venezuela. Porque también ahí hay que desmitificar un poco. No creamos que Venezuela, no nos quedemos con la idea de que Venezuela es la panacea del socialismo, porque no lo es. Es, como bien dijo Javi, es una revolución en construcción, en continua construcción. No paran nunca de construir. Todos los días se construye la revolución bolivariana. Pero al mismo tiempo hay una realidad a donde el mismo Chávez, el mismo Maduro han señalado, todavía no nos hemos logrado sacar de encima los vestigios del capitalismo. Todavía los llevamos encima y tenemos que construirlo, compañero. Tenemos que llevarlo adelante, de a poco, hacia adelante. Y eso vale también para los medios de comunicación. En este momento, el 55%, por ejemplo, del espectro audiovisual, que ya me imagino que todos más o menos tocarán de oído después de todas las discusiones de la ley de medio y todo lo demás, está en manos privadas en Venezuela. El 55%. Solamente el 12% está en manos del Estado. Y el resto, el 33% que falta, está en manos de medios comunitarios. Entonces, el gran logro que se ha construido hasta ahora en Venezuela es hacer crecer esa parte de los medios comunitarios que hemos podido tocar con mano, hemos sido parte de alguna que otra reunión del operativo Patria, que es un operativo que se ha montado junto a medios comunitarios de diferentes partes de Venezuela y de América Latina para poder llevar adelante una cobertura verídica, completa, de todo lo que fueron las elecciones en Venezuela antes, durante y después, justamente ante este miedo que había con respecto al cerco mediático. Pero al mismo tiempo, los mismos compañeros de los medios comunitarios venezolanos nos dicen, falta todavía muchísimo para hacer. En Venezuela se acaba de aprobar la televisión digital abierta sobre modelo argentino. Y todavía los medios comunitarios tienen que llevar adelante esa lucha para poder ser incluidos adentro de la televisión digital abierta. Y lo van a lograr porque tienen la posibilidad de hacerlo y tienen la fuerza como para hacerlo. Nos lo demuestra todos los días Alba TV, por ejemplo, que es uno de los canales comunitarios más conocidos a nivel continental, a donde también tenemos compañeros, de hecho, los corresponsales de marcha en Venezuela están permanentemente trabajando en Alba TV. Katia TV es otro de los medios que hemos conocido, también medio comunitario y que lleva adelante este tipo de trabajo ahí en Venezuela. Entonces me parece que un poco el por qué nosotros fuimos allá tiene que ver, un poco desordenadamente obviamente, ¿no? Pero tiene que ver con estas dos cuestiones principales, esta idea de la necesidad de una nueva diplomacia, de nuevas relaciones construidas desde abajo, entre los movimientos sociales, los medios comunitarios y populares, todas las organizaciones que llevamos adelante el trabajo cotidiano de levantar cooperativas o de llevar adelante un medio, así como al mismo tiempo la necesidad de construir otra comunicación, que es una necesidad que estamos teniendo hoy nosotros acá, y por eso tenemos la pulseada, por eso trabajamos hace muchísimos años en las radios tratando de llevar otro tipo de mensaje, por eso tenemos marcha, por eso tenemos Radionauta aquí en el Olga, por eso tenemos un montón de radios, de televisoras y de medios que están trabajando en ese sentido. Bueno, ¿se puede construir todo eso en conjunto y de la mano con quienes ya lo están llevando adelante en Venezuela y pueden construir realmente una comunicación liberadora y una comunicación latinoamericana, bolivariana, para todo el continente?